Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 26 de enero. Este mediodía ha quedado inaugurada la nueva sede de la Asociación de Personas con Discapacidad Discubri en un local municipal ubicado en la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco 28B. El acto protocolario de corte de cinta se ha llevado a cabo por parte de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y el presidente de la entidad, Manuel Piñero, contando con el respaldo del presidente de FEGADI, Francisco José Márquez, y una amplia representación de la Corporación Municipal, así como de familiares y socios del colectivo. Las nuevas instalaciones se componen de varios despachos, una sala de fisioterapia y una amplia sala de rehabilitación. Con gran emoción, el presidente Manuel Piñero ha agradecido el respaldo dado al colectivo por parte del Ayuntamiento de Ubrique y de toda la sociedad ubriqueña, que se materializa hoy con la inauguración de este local que llega tras 15 años de duro trabajo. Hoy es un día muy especial para nosotros porque por fin vamos a inaugurar la nueva sede. Y bueno, esto es maravilloso porque llevamos mucho tiempo esperándola, a ver si nos la daban. Llevamos desde 2007 que creamos la asociación. Desde ese mismo día ya empezamos a pedir una sede aquí al ayuntamiento. Ya por fin, este año, pues nos la han concedido. Así que esta es una ocasión estupenda para la asociación, ya que, como he dicho antes, perdón por repetirme, tenemos este buen local que nos ha cedido el ayuntamiento. Y bueno, yo quería, antes de dar la palabra a ellos, agradecer a todos los que estáis aquí, tanto a los miembros del Partido Popular, Ciudadanos y Andalucía, por sí, que estarán por ahí. Aquí. Ay, perdón, gracias a esto. Y bueno. Nosotros ¿qué? También, ¿no? ¿Cómo? A nosotros también. Sí, hombre. También, por supuesto. Bueno, también a, que estará por ahí, Juan Antonio, que es el director de la ONCE, que está por aquí. Antonio también, que es un socio colaborador aquí, Antonio Rodríguez Carrión. Y bueno, y a Virginia también, porque ella es la concejala de salud y es la que nos lleva y nos dice, mira, por aquí, por allí, nos da también muchas cosas de rehabilitación, por ejemplo, que ella pide a la Junta y ella pues nos ha cedido un par de veces un fisio aquí que ha estado, cada vez que ha estado 6 meses dándonos rehabilitación, así que es de agradecer. Quiero compartir un momento que para mí ha sido emocionante cuando Isabel ha cortado la cinta, especialmente emocionante, lo digo de verdad, porque ese momento de corte de cinta lleva implícito quizás 10 años de historia, de luchas, de peleas, de llamadas, de sinsabores, de bueno, incluso veían en las fotos que de entrada a nuestro querido amigo Emiliano, que ya no está con nosotros, que impulsó a la asociación, y al final a algunos nos podría parecer mucho y a otros poco, pero está claro que se ha llegado a lo que se quería, un local, un espacio donde estar, y eso para mí ha sido emocionante y lo comparto desde la más absoluta sinceridad. Emocionante, pero además ilusionante. Yo quiero agradecerle a Manuel que nos haya invitado, que podamos estar aquí y compartir este momento con vosotros. Quiero dar la enhorabuena a la alcaldesa Isabel por haberle puesto la guinda a final al pastel del local, por haber impulsado todo esto. Cuando lo veía, me ha venido a la cabeza como un espacio palanca, porque las personas con discapacidad, con problemas de movilidad, en situación de dependencia, en lo rural lo tienen mucho más difícil que en las ciudades, muchísimo más difícil. Los recursos no llegan, hablamos de rehabilitación, hablamos de accesibilidad, hablamos de, en fin, de todo tipo de recursos. Y claro, un local es una palanca para remover esos obstáculos y hacer que lleguen los recursos a las personas. Creo que Discubri ha mostrado una paciencia infinita. No se me olvidan las múltiples reuniones que hemos mantenido en su sede anterior, que con esfuerzo propio mantuvieron el tiempo que han tenido hasta tener un local municipal y público, a veces con ayuda de subvenciones, otras veces con sus cuotas, en fin, habéis hecho una tarea fantástica. Entonces era uno de los colectivos que nada más llegaba sabíamos que tenía que tener una respuesta por parte del ayuntamiento, por lo que decía bien Francis. Muchas veces te pregunta, ¿pero un alcalde qué hace? ¿Un concejal qué hace? Intentar mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Y somos perfectamente conocedores, lo somos, de las necesidades que tenía Discovery. Manolo en eso, como ejemplo referente, ¿no?, de la asociación hacia un luchador nato, nos ha planteado siempre no solo lo que son las necesidades para poder dar los servicios que mejoren esa calidad, en las condiciones también físicas, psíquicas, de atención en definitiva, de acceso a todos también los instrumentos que ponen las administraciones a vuestro alcance, sino también en la solidaridad de plantearnos al ayuntamiento pues todos los puntos negros de accesibilidad, edificios municipales como lo del convento, que estoy recordando que tuvimos que poner ascenso, en fin, espacios que tienen que disfrutar todos y todas, y que ellos han sido esa punta de lanza, como decía también Francis, que nos han permitido no solo el mejorar su calidad de vida, que lo van a hacer ellos en este local, sino también lo que es el resto de personas y la colectividad ubriqueña. Creo que después de 15 años que vamos a cumplir, ¿no?, de la asociación, pues era un momento ya oportuno para que el ayuntamiento buscara ese local. Y cuando llegamos aquí, pues vimos que este era un espacio que mínimamente pudiera cumplir las necesidades también de superficie que necesita esta asociación. Sé que la federación, en esas también múltiples reuniones que hemos mantenido, siempre lo decía, cuando Discovery tenga un local, ya en el anterior también disfrutaba de esos servicios, pero la federación pues apostaría, ¿no?, por un refuerzo para seguir manteniendo pues tanto, en fin, la atención y los servicios que ellos necesitan. Y para mí es un lujo estar con mi concejala también, nuestra concejala de salud, que en tema también de reivindicación de todos los colectivos que trabajan en ese ámbito, pues siempre está detrás y continuamente tirándome de la blusa, ¿no?, para que no se nos olvide en ningún momento, que no haría falta, pero siempre viene bien. Y luego pues toda la trayectoria. Yo creo que Discovery no es solo es una la asociación por referencia de las personas con discapacidad de Ubrique, sino que abre a todo el municipio, participan en múltiples actividades coordinadas, colaborativas, tejen, como decimos, la red social del municipio, haciendo que seamos, como digo yo, a mí lo que me gusta es que Ubrique sea un gran pueblo, pero un pueblo de grandes y buenas personas. Por otro lado, en el ámbito laboral, el presidente de Asopiel, Pepe Montiel, ha informado hoy en Radio Ubrique sobre la reciente firma de la actualización de las tablas salariales del sector de la piel, que son de obligado cumplimiento para los trabajadores desde el pasado 1 de enero. La actualización recoge una subida del 5,7% según el IPC a 31 de diciembre. Bueno, esa cláusula es la que a todos nos, de alguna manera, nos... ¿Por qué no decirlo, no? Nos tranquiliza de alguna forma, es que un convenio se termine y ya se queda como el abismo, ¿no? En absoluto, no hay el abismo, sino nuestro propio convenio colectivo se regula a sí mismo, y si no hay denuncia por las partes, pues nada, se toma el IPC a 31 de diciembre, que ha resultado ser un 5,7, y las tablas salariales, pues... se incrementan en ese porcentaje y se prorroga todos los puntos del convenio anterior, bueno, que es el actual, ¿no? Es el último firmado, ¿no?, y negociado. Pues sí, el lunes se firmaron, ya está firmado por la patronal, por la mesa negociadora y también por los representantes de los trabajadores. Y bueno, y eso de obligado cumplimiento desde el 1 de enero del año 23, de este año. Y nada más, poco más que decir ahí. El cambio real del convenio es el tema salarial, ¿no?, que es lo que ha reflejado. Eso estamos internamente comentando, y bueno, el contacto con los sindicatos ha sido específicamente para esto, sobre todo por la urgencia y el hacerlo a principio de año. De que nosotros pensábamos que ya que ninguna de las partes había denunciado el convenio, ¿no?, para una nueva negociación, esto había que hacerlo lo más pronto que tarde, no dejarlo para febrero ni marzo, sobre todo porque la aplicación es desde el 1 de enero de este año, ¿no?, del año 23. Nosotros, con respecto a la nueva negociación, nosotros tenemos reuniones periódicas, como te he comentado anteriormente, lo de hablar. A mí me gusta mucho hablar y convocar y tal. Y es un tema que irá en el siguiente orden del día para ver, no sé, cómo plantearlo, si hacerlo más pronto, hacerlo un poco más tarde. Pero es algo que, honestamente, Rocío, no puedo contarte nada en concreto, porque no es algo que la Junta Directiva ni la Asamblea haya decidido, la verdad. Por otro lado, en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la intervención del portavoz municipal socialista, Manuel Ángel Chacón. Se ha referido a las novedades en materia turística, comenzando con un balance positivo de la participación de Ubrique en la Feria Internacional del Turismo. Bueno, pues la verdad que una experiencia muy satisfactoria, en el sentido de que, bueno, tú notas cuando presentas algo si hay un feedback favorable o no lo hay, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar ahí, igual que pude acompañar a la alcaldesa y al concejal de turismo en la presentación en el stand de la provincia. En mi faceta de diputada provincial, pues tuve la oportunidad de acompañar a otros municipios con diferentes iniciativas que se presentaban desde sus municipios, ¿no? Y tú compruebas cómo lo que se presenta tiene un retorno más o menos favorable, pero despierta el interés de las personas que están allí y de los medios que asisten, ¿no? Porque al fin y al cabo aquello no es un escaparate mundial para que, bueno, cada uno pues vende sus virtudes y las destaca en la manera que puede. Y es verdad que como se decía allí mismo, Ubrique, la propuesta de turismo inclusivo, bueno, pues sorprendía. Algo que, bueno, también paradójico, ¿no? En los tiempos que corren, que se haga una apuesta inclusiva, sea sorprendente, bueno, pues como sociedad no habla muy bien, ¿no?, de nosotros, pero también habla bien en el sentido de que se van dando pasos, y así nos lo reconocieron diferentes representantes, tanto de operadores como colectivos, que ya se han puesto de acuerdo, en contacto directamente con nosotros desde allí, incluso miembros de la de entidades como Ciudad Accesible, para conocer el proyecto, para tener en cuenta cómo se ha realizado, de qué manera y demás. Lo que yo quiero destacar, y creo que es de justicia también, es que esta apuesta de turismo inclusivo la presenta el Ayuntamiento de Ubrique, pero la hace el municipio de Ubrique, porque son representantes del municipio de Ubrique, tanto el IES Las Cumbres, como el CP7 Villa, como el Centro Guadalinfo, como todas aquellas personas que han estado colaborando en esta apuesta, en este Pensamos por Ti, en el que además de los paneles en braille, las audioguías, los edificios más singulares en 3D, la presentación de la silla accesible, más allá de todo eso, pues son personas que han estado trabajando directamente, preocupadas, colaborando desde diferentes facetas, ya te digo, desde el braille al montaje de la silla, ¿no?, a la elaboración de los edificios, de múltiples facetas. Por lo tanto, creo que es de justicia decir que es una apuesta municipal, no porque sea del equipo de gobierno, sino porque la presenta el municipio de Ubrique y los ubriqueños y las ubriqueñas. Tuvimos la oportunidad, claro, allí la alcaldesa estuvo también con el presidente de Diputación, y se pudo hacer, o se podría anunciar, ¿no?, que el compromiso del presidente, de que la Diputación iba a estar con el municipio de Ubrique colaborando con una subvención directa para cuantas acciones hicieran falta para la puesta en valor de la repercusión que necesita lo que es el turismo, la declaración de fiesta de interés turístico. Decía que lo difícil en Fitur es sorprender, y es verdad que con turismo inclusivo pues había sorprendido, pero cada vez que se habla de Gamones no deja de sorprender fuera de nuestra frontera. Por suerte, cada vez se conoce más, pero siempre despierta el interés nuestra fiesta tradicional, ¿no?, la crujía de Gamones. Pues no perdimos la ocasión de ponerla de nuevo en valor y aprovechar para que la alcaldesa consiguiese esa subvención directa también de la Diputación Provincial, para tener respaldo en las acciones que hicieran falta, como tú bien decías, para publicaciones de nivel nacional, publicaciones o acciones de impacto, como se le llama también, para que lo antes posible ese expediente se pueda conseguir y terminar en un buen sentido, y que nuestra fiesta más tradicional, además de ser de interés turístico andaluz, lo sea ya de interés turístico nacional. Entre otra apuesta, en el sentido de que la apuesta turística sea además de una manera sostenible, es algo que se había demandado, que decíamos cada vez que se nos planteaba. Estamos a la expectativa de que llegue la subvención, así se ha solicitado, y con expectativa de que se pueda obtener, y una de ellas es un punto de carga de vehículos eléctricos. la propuesta en las dos ubicaciones, porque nos pedían dos ubicaciones posibles. Una sería en la zona del Prado, para que imaginemos que esto es un surtidor, para que pueda surtir a dos vehículos simultáneamente. Por lo tanto, nos pedían que en la medida de lo posible que fuese una zona con un aparcamiento en batería, para que desde ese punto, optimizando el espacio, pues se pueda dar suministro al menos a dos vehículos. Entonces, la propuesta que ha salido del ayuntamiento es inicialmente en la zona del Prado una, y otra, en caso de que allí no se pueda, en los callejones. También energía fotovoltaica para reducir, ¿no?, el consumo de la energía tradicional. Pues la apuesta ha sido en la zona del restaurante, el futuro restaurante de la piscina, que está ya en las obras concluyéndose también, y de no poder hacerse allí, en el centro de recepción de visitantes de Ocuri. Otros temas de interés: Ciudad Ciencia ha programado celebrar en nuestra localidad un conjunto de tres talleres dedicados a la alimentación. La primera sesión se dedicará a dar a conocer los beneficios de la dieta mediterránea, analizando brevemente sus características, formas de representación y su historia. También los participantes descubrirán si su forma de comer se aproxima a los patrones de esta dieta y cómo podrían mejorarla. La segunda sesión se denomina una cesta de la compra consciente, en la que se ayudará a todas las personas participantes a descifrar el etiquetado de los alimentos. Y en la tercera sesión, las investigadoras del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición del CSIC hablarán sobre las fibras alimentarias. Todas las sesiones se van a impartir en el Centro de Educación Permanente Siete Villas los días 2 y 15 de febrero. Y ya en el ámbito taurino, el novillero ubriqueño Mario Sánchez se encuentra entre los 10 aspirantes a cubrir una de las 4 plazas que se ofertan en el circuito de novilladas de Andalucía. La fase clasificatoria tendrá lugar en el cortijo Fuente Rey, finca de la ganadería de Fermín Bórquez. Tras recibir un total de 46 solicitudes de novilleros, la selección de esos 10 puestos se ha llevado a cabo tras el asesoramiento a diferentes profesionales andaluces y organizaciones del sector. El criterio que ha guiado la selección ha sido la de poder tener un gran circuito de novilladas de Andalucía, en la que los mejores novilleros puedan encontrar el necesario empuje mediático y taurino para relanzar sus carreras en este escalafón. Se lidiarán un total de 5 reses para 10 novilleros. El resto de novilleros que participen en el circuito son seleccionados por logros conseguidos y méritos propios. Son los temas que destacan en la actualidad de hoy jueves. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.